Los candidatos del Frente para la Victoria a presidente y gobernador bonaerense participarán esta tarde de la celebración que organizará el Partido Justicialista bonaerense en la localidad de González Catán, partido de La Matanza. De esta manera, Scioli Fernández y el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, encabezarán el acto que conmemora una fecha emblemática para los peronistas. El cónclave del PJ será a las 16:30 en el Polideportivo Juan Domingo Perón de la localidad de González Catán, ubicado en el kilómetro 32 de la Ruta 3. Economía. Una encuesta del Ministerio de Industria indica que el 50% de las empresas planea realizar inversiones el próximo año. Así lo indica el resultado de un relevamiento sobre 476 empresas que realizó el Centro de Estudios para la Producción del Ministerio. El estudio señala además que el 41% de las firmas aseguraron que sus volúmenes de ventas físicas crecieron, mientras que el 35% de las empresas consultadas aseguró haber incrementado su plantilla laboral contra un 11% registrado el año pasado. Fútbol. Huracán goleó Sarmiento y se afianza en la primera división. El conjunto de Parque Patricio se impuso 3-0 a los de Junín en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la fecha 28 del campeonato. Toranzo, Ávila y Bogado, de penal, anotaron los tantos para el triunfo de los de Domínguez. De esta manera, el Globo quedó muy cerca de asegurar su permanencia en la primera división, algo que podrá festejar hoy en caso de que Nueva Chicago no le gane a Newell's. Telam. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un punto de partida. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Este mes, vecinos se organizan en distintos barrios para frenar las privatizaciones de espacios públicos, los recortes en el presupuesto para la salud pública y cómo afecta a trabajadores y usuarios. Un bastión de la cultura en la Villa 2124 con sus puertas abiertas al resto de la ciudad. Y la agenda ciudadana que interesa a todos los vecinos. Este mes, en Buenos Aires hay Cambalache. Vení, sumate Decir es Poder, jóvenes de la Villa 21 por cero analfabetismo. Contactanos por el Facebook Decir es Poder o acercate a la Casa de la Cultura, ubicada en Iriarte al 3500. También puedes llamarnos al 1162 46 4301. Sumate a transformar, dale, acércate. ¿Buscás desenchufar tu cabeza? ¿Buscas que tus oídos disfruten de buena música y dulces palabras? La boca ya tiene dientes. Todos los lunes de 20 a 21 horas por Radiográfica FM 89.3. Una cosa es que te hablen al oído y otra que te mojen la oreja. Radiográfica FM 89.3. 10 años susurrándote en el alma. Fin de espacio publicitario. Estamos revoleando los pañuelos el 17 de octubre. Bueno, acá la versión de la marcha peronista en tipo valsecito, samba, criolla. Vamos a escuchar varias versiones. Es tan querida por nuestro pueblo que se han hecho muchísimas versiones de la marcha peronista. Tendríamos para musicalizar varios programas. Estamos en Para el Pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base de la agrupación en Bar El Cadri, emitiendo desde los estudios de Radiográfica aquí en Barracas, la FM 89.3, que también pueden escuchar por internet en www.radiografica.org.ar. Recordando, rememorando el 17 de octubre, hoy se cumplen 70 años de la más grande epopeya del pueblo argentino, de la incorporación de la clase trabajadora a la vida política nacional. Esa es nuestra interpretación y las estamos haciendo, estamos desarrollando aquí en los estudios con nuestro compañero Marcelo Nono Frondizi, referente nacional de nuestra agrupación, secretario general, miembro del secretariado de la CTA de los Trabajadores y del Secretariado de ATE Capital recientemente electo. Veníamos analizando desde los documentos históricos, desde el recuerdo que nos planteaba Leonardo Fabio en su película, con los textos de Scalabrini Ortiz tan bellamente describiendo esa multitud que avanzaba sobre Plaza de Mayo, algunos caminando desde lugares lejanísimos como Berisso o Marcos Paz o José C. Paz, y llegando a la Plaza de Mayo con la necesidad de refrescarse porque era un día no como hoy, sino mucho más caluroso, un 17 de octubre diferente al que estamos viviendo en esta época de climas cambiados, ¿no? Y retomando, hablábamos de la incomprensión de muchos sectores y del enemigo común. El otro día cuando hacíamos la entrevista en el último sábado en nuestro programa a la compañera Beatriz Franco, una protagonista de ese 17 de octubre que vino caminando desde Valentín Alsina en este caso, contaba que lo que le asombraba muchísimo era la enorme unidad. Como decía Scalabrini, había una sola fe, una sola consigna, cantaban una sola cosa, querían a Perón. No había demasiada comprensión ni elaboración de la clase, sino que había la concepción de que había habido un hombre que desde una secretaría que cuando la asume era como una especie de lugar supernumerario del Estado que no tenía ninguna importancia, había transformado la vida de cientos de miles de compañeros, de millones de compañeros, y eso el pueblo lo agradecía y lo valoraba y consideraba, lo decía esta compañía, muy injusto que no, esta compañía que no era ni siquiera peronista y no lo es aún hoy en día, pero en aquella oportunidad reconocía que era injusto que estuviera preso ese militar que había ayudado al pueblo argentino, y todos los que marchaban ahí tenían esa coincidencia sin demasiada elaboración que después sí se va produciendo. Relata, creo que Horacio González hoy en Página 2, en una nota de contratapa, un recuerdo que hacía Andrés Framini, que era también de familia socialista, y que estaba con su padre, que era un dirigente socialista, y ahí en la zona de Lanús, creo que era de por ahí, Framini veía pasar por la avenida Pavón multitudes que iban a la Plaza de Mayo, ese 17, y le dice al padre, muy joven Framini, pero papá, cantan lo mismo que cantamos nosotros, y el padre le dice, pero no llevan nuestras banderas. Y Horacio González dice hoy en Página 12 que ahí también aparece esa enorme dificultad de las izquierdas argentinas por comprender el fenómeno del peronismo, ¿no? Sí, efectivamente. Hay una visión europeísta de determinadas izquierdas de este país, pero hay que también decir que fuera secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Perelman, que era de origen trotskista, se sumó al peronismo y lo entendió. Y Puigros y tantos otros anarquistas. Un hermoso libro de Belloni, de Alberto Belloni, que se llama Del anarquismo al peronismo, que expresa como esas corrientes que venían en la historia del movimiento obrero confluyen en el peronismo. La figura de Nahuel Moreno también en aquellas épocas. Sí, Nahuel Moreno. No, Nahuel Moreno sostenía que Perón era un agente inglés. Después hizo. Simpatizó más. Sí, se hizo centrismo. Sí, sí. Pero esa izquierda nunca entendió. Sin entenderla. Sigue sin entenderla. Y es por eso que en un reportaje reciente que le hacían al candidato de izquierda, para decirlo de alguna manera, entre comillas, cuando le preguntaban sobre Chávez, sobre Fidel, sobre Evo, bueno, hacían caso de Cuba, que no había libertad, que el mismo discurso del imperialismo. Sí. Y además en el caso de Evo también, que eran populistas, nacionalistas, burgueses. Entonces esto, lo que decían del peronismo, ¿no?, que era nazifascismo, todo ese tipo de definiciones de libros, pero que en realidad no daban cuenta de la trascendencia. Esto que cita Horacio es absolutamente una radiografía de la incomprensión de este fenómeno, que además en realidad es el fenómeno